Y a continuación viene el caso de la ejecución extrajudicial de Rogelio Jiménez López en la zona norte en el contexto del plan de campaña Chiapas 94. Presenta Gilberto Jiménez López. Muy buenos días a todos y a todos. Pues mi nombre ya el compañero lo dijo, Gilberto Jiménez López, representando los familiares de las víctimas de la zona norte del estado de Chiapas. Igual agradecer a los de la mesa como jurados y al TPP agradecer por darnos un espacio más para poder seguir empujando la justicia que todos queremos y que todos esperamos. Rogelio Jiménez fue emboscado el 4 de septiembre del 95 a 3 kilómetros de la comunidad. Rogelio Jiménez fue una persona que él hablaba, defendía su derecho por la marginación, por la pobreza que vivía la región. El último día que nosotros platicamos, yo como mi hermano platicamos con Rogelio, fue el 4 de septiembre del 95 a las 8 de la mañana, que él se dirigía a una comunidad llamado Nuevo Limar, porque Nocipá vivía en un pueblo marginado donde no contaba la energía eléctrica. Algunos de los familiares usaban la batería que usan los carros como el acumulador. Y él me había comentado de que él había tenido un sueño antes de ir y me comentó de que él había soñado que lo habían matado y que él había visto su propio cuerpo. Horas después, varios compañeros que estudiaban en ese ejido Limar llegaron igual corriendo porque en esa comunidad Paz y Justicia empezó a desplazar, a desalojar a la gente. Como al mediodía, en Usipá, donde Rogelio Jiménez es originario, fue atacado por grupos de Paz y Justicia. Como al mediodía del 4 de septiembre del 95, 95 familias empezaron a ser desalojados de la comunidad, donde muchas familias caminaron por veredas, caminos, rumbo a Salto de Agua, es otro municipio, donde 95 familias se desplazó, se refugió a una iglesia de Salto de Agua, 522 familias. Y al día siguiente nos empezamos a relacionar si estábamos completos y quién faltaba. Y cuando nos dimos cuenta de que faltaba Rogelio Jiménez, entonces como eso de las 3 de la tarde, el día 5 de septiembre, el Ministerio Público y la Judicial llegaron en la parroquia de Salto de Agua, donde había mucha gente desplazada, preguntando si había que reconocer un cuerpo que estaba en el panteón municipal de Salto de Agua. De lo que nosotros nos habíamos dado cuenta que no aparecía Rogelio, y entonces decidí yo, le dije al Ministerio Público que yo quería ir a ver el cuerpo porque faltaba que no aparecía mi hermano. Al llegar al panteón municipal, estaba mi hermano ya en estado de descomposición. Y le dije al Ministerio Público que era mi hermano. Y en ese momento el Ministerio Público y la Judicial me trasladaron a la oficina del Ministerio Público custodiado, con dos judiciales que me tenían apuntado en la espalda. Y al llegar a la oficina me empezaron a intimidar que yo declarara que Rogelio Jiménez pertenecía al ejército zapatista y que yo declarara que Rogelio Jiménez estaba uniformado y que estaba armado. Y en ese momento me di cuenta que habían cuatro detenidos de Usipá, uno de ellos que es nuestro abuelo, que es de 85 años, ya grande, y otro que es José López Jiménez, Adolfo Arcus López y Sebastián López López. Reconocí a los compañeros que ellos estaban detenidos. Y esos cuatro señores son los que los hicieron cargar el cuerpo de mi hermano, como a donde Paz y Justicia emboscó, como a 5 kilómetros, cargaron así al hombro y lo llevaron hasta el pueblo de Limar, y de Limar lo trasladaron hasta Salto de Agua. Estos señores igual declararon, fueron obligados que les, ellos declararan que, ella, que pertenecían al ejército zapatista. Yo lo que declaré es de que Rogelio Jiménez era simplemente un agricultor de la comunidad, pero en realidad éramos como simpatizantes del partido del PRD en aquel tiempo, según Democrático. Simpatizábamos el EZ. Todo eso era el delito que fue la comunidad quien de, que fue desplazado por grupos de Paz y Justicia. Paz y Justicia nos empezaron a intimidar, nos empezaron a prefabricar delitos. Algunos de los compañeros fueron detenidos, encarcelados injustamente. Años de, después del desplazamiento de Salto de Agua, estuvimos 19 días desplazados cuando el gobierno de Julio César Ruiz Ferro y el secretario en aquel tiempo, Heraclio Cepeda, nos ofreció el retorno con custodiados a la, con la seguridad pública, ofreciéndonos seguridad, y, el, y la seguridad pública puso un campamento en el ejido Zipá para no haber más conflictos. Años después volvieron a atacar a Zipá, ya estando la presencia del, de la seguridad pública del Estado, donde perdieron la vida otros tres compañeros más, de Sebastián López López, Sebastián Sánchez López y Mateo Jiménez López, desaparecido, que hasta la fecha realmente no sabemos. Después del desplazamiento del 95 al 96, nos dimos cuenta que no solo éramos nosotros que estábamos desplazados, habían muchas más comunidades desplazados, muchos más municipios desplazados. En el 97 y 98 empezamos a formar foros de desplazados, y hasta lograr en el 2001 se forma el gobierno del Estado y federal nos ofrece una mesa de negociación a una atención de desplazados. Y como representantes de los desplazados aceptamos la mesa de negociación, que teníamos que tener tres puntos importantes de la mesa: justicia, tierra, indemnización. Años después, el gobierno del Estado, el gobierno federal, nos fueron manipulando la mesa. La justicia para ellos no lo querían. Fuimos atendidos a varios de los desplazados, la reubicación con 2-3 hectáreas de terreno a cada uno de las familias, que en realidad es una gran, que no tiene ni significado de lo que muchos desplazados dejaron de 10 a 15 hectáreas de tierra, que donde eran sus pueblos de origen. Todo esto surge por la guerra sucia que hizo el gobierno del Estado, por la formación del grupo paramilitar Paz y Justicia. En el estado de Chiapas, en la parte región, se formaron varios grupos, grupos paramilitares. Estaba Máscara Roja, estaban los Chinchulines, están los grupos paramilitares Paz y Justicia. De esto fue una estrategia del gobierno. Sabemos que esto está, el actor intelectual de toda esta guerra es el gobierno del Estado, gobierno federal y municipal. Tenemos evidencias que el gobierno estatal garantizó con un recurso de 6.400.000 pesos a Paz y Justicia en compras de arma, en compras de uniformes, en compras de radio y en compras de vehículo. Y algunas de las comunidades aún todavía están los carros de Paz y Justicia, que fue comprado por parte del gobierno del Estado. Como mencionaba el compañero, el hermano de Minerva, en la región de donde ella vivía, Minerva, era el campamento del grupo paramilitar donde el ejército federal adiestró a muchos grupos, a muchos miembros de Paz y Justicia, tenientes, coroneles, algunos que en aquel tiempo estaban el ejército, estaba la policía de seguridad pública, son mismos ellos los que han entrenado a grupos de Paz y Justicia. Como dijo el compañero, Hubo compañeros, hubo exmiembros de Paz y Justicia que decidieron dar su testimonio, que ellos también fueron testigos de ese recurso que el gobierno aportó para grupos de Paz y Justicia. Y por esta razón nosotros seguimos caminando, seguimos buscando la justicia verdadera. Queremos saber dónde están nuestros desaparecidos. Queremos saber dónde están nuestros muertos. No solo a lo que ahorita que se ha presentado a la Comisión Interamericana son 8 casos. Está Minerva, está Rogelio, está Nicolás. Hay 8 casos, 2 desaparecidos y otros ejecutados. Pero aún tenemos todavía 37 desaparecidos, 85 ejecutados. Que aún todavía seguimos impulsando, seguimos buscando que realmente todo esto se esclarezca. Cuando nosotros quisimos salir a denunciar en los tiempos del conflicto, nosotros nos acorralaron. No teníamos el libre tránsito para poder ir a denunciar. Teníamos que salir por el estado de Tabasco para poder llegar en nuestro distrito o para poder llegar a buscar el apoyo juntamente con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El gobierno del estado o las autoridades de Chiapas nos decían que no había expedientes por nuestros familiares, por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos. Entre las autoridades, como tanto la PGR, la Procuraduría General de la Justicia del Estado, decían, se lavaban la mano entre ellos, nos decían de que el Estado no le pertenecía porque era un fuero federal. El federal nos decía que era fuero común. La verdad, todos mentían, porque realmente no nos querían, porque no nos quería que la justicia realmente se esclarezca, porque ellos son los actores, como yo le decía, muchos de los ex ministerios públicos, procuradores, estuvieron involucrados en la guerra que hubo en Chiapas. Y por esta razón igual, ojalá que todos unamos nuestra fuerza, nuestra voz, porque esta herida que nos han hecho no hemos logrado cicatrizarla. Seguimos sintiendo el dolor de lo que fue, no solo en Chiapas, sino que en varios estados y en varias comunidades, todo esto lo que se ha sufrido. Y agradezco, ojalá que no sea la primera y ni la última vez que tenemos que exigir una justicia y una paz verdadera que queremos a todos. Iniciamos la ronda de preguntas. ¿Algún dictaminador quiere hacer alguna pregunta? Gil, igual como parte del, digo, sabiendo todos lo que es Paz y Justicia y lo que fue, pero en el documento y ahora en tu narración, también quedaba como, bueno, no queda tan claro, ¿cómo es que ustedes saben que fue Paz y Justicia, que fueron miembros de Paz y Justicia? ¿Cuáles son las pruebas o la manera en que llegaron a esa conclusión? Quisiera ver si igual puedes exponer un poco sobre eso. Es la única duda que yo tendría. Bueno, yo quiero expresar que no sé qué palabra usar, porque no quiero decir mi satisfacción o que celebro, pero sí creo que es muy bueno que nos hayan traído a la memoria lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en virtud de que la desaparición forzada es de carácter continuado, la represión durante el sexenio de Ernesto Zedillo y durante el gobierno de Ruiz Ferro y durante la época en que Emilio Choifet era secretario de Gobernación. Yo creo que eso es urgente que no se olvide. Yo agradezco un testimonio tan claro como el que nos traen ahora. Siento que hay, en este caso, tanto por lo que se refiere a la ejecución como por lo que se refiere a las desapariciones, una demostración muy, muy clara de la participación del Estado. Tal vez a diferencia de otros casos en donde pues no se sabe exactamente cuándo fue visto por última vez, etcétera, o quién se lo llevó en estos casos, creo que los indicios son muy, muy claros como para poder construir un caso en donde se pueda definir claramente la responsabilidad del Estado en estos casos. Y yo, pues, agradezco, pues, el testimonio tan preciso. Sí, bueno, más que preguntas, ya que efectivamente el caso está sintetizado de manera impecable. Efectivamente, aquí lo que yo resalto es que hay que reconocer la persistencia de ustedes como familiares y como víctimas, porque es un caso que a lo mejor muchos de los que estamos aquí no teníamos ni siquiera la edad suficiente para entender esos fenómenos, y que además la documentación que como familiares han logrado ha demostrado que Paz y Justicia es un grupo paramilitar. O sea, en el 88, en el informe de la visita a México, la CID dijo: Paz y Justicia es un grupo de naturaleza paramilitar, pero se logró gracias pues a pues la persistencia y la documentación que han hecho, o de las organizaciones que también han acompañado el caso para lograr eso. Y creo que es muy importante traerlo a colación, porque la estrategia paramilitar pues es una estrategia que nuevamente se está utilizando en una modalidad diferente, pero que tenemos ya el antecedente y seguramente nos servirá mucho para poder entender esas lógicas y otros casos. Me sumo a lo anterior, solo diría que así como se está haciendo énfasis en la desaparición forzada, creo que hay que hacer énfasis en el desplazamiento forzado. Si algo también se está dando actualmente, es esto también como una estrategia paramilitar, y sus efectos y lo que ha implicado incluso en términos de documentación jurídica, creo que también sería importante fortalecer tanto jurídicamente como las sentencias que se han dado en este momento ante el sistema interamericano. Sí. Al respecto de la pregunta de David, nosotros estamos seguros de que Paz y Justicia actuó conjuntamente con el ejército, con la policía, porque como decíamos, hubo personas, miembros, exmiembros de Paz y Justicia, que ellos han declarado, que han dado su testimonio, que ellos vieron realmente cuando hubo los disparos, cuando ejecutaron, por ejemplo, a Mateo Jiménez, a Nicolás Mayo. El problema que ha habido en la región es por la intimidación. Mucha gente ha visto, mucha gente lo vivió en carne propia, pero no han tenido el valor de decir ante las autoridades, por el temor de ser amenazados o por el temor de que sean ejecutados lo mismo, porque se vivió. Y entonces todo esto pues, ha dañado psicológicamente la familia, en todos. Por eso yo decía desde un principio, han dejado una herida que no se ha logrado cicatrizarla. Y hoy pedimos que todos juntemos nuestra voz y busquemos la realidad, ¿no? Como decía desde el principio, hemos luchado, hemos visitado a otros compañeros, hemos caminado en las comunidades, pero tampoco contamos con seguridad, tampoco decimos que ya Paz y Justicia ya está, aunque se haya cambiado de nombre de organizaciones, pero siguen. Porque como aún Tila es la comunidad realmente donde existe todavía más la fuerza de grupo paramilitar, porque desde el 95 se apoderó el partido del PRI, el ayuntamiento, y siguen contando con recursos, con apoyos, con proyectos a grupos paramilitares. Nosotros seguimos diciendo grupos paramilitares, aunque se hayan cambiado del partido, se hayan cambiado de organizaciones, pero son ellos que realmente tienen la historia de cómo se fundó Paz y Justicia. ¿Quiénes fueron que dieron las armas? ¿Quiénes fueron los que dieron el uniforme? Paz y Justicia estaba uniformado similarmente como a la policía de seguridad pública. Hay evidencias, hubo fotos, hay pruebas pues de que Paz y Justicia sigue operando. Últimamente, hace una semana, hemos recorrido de nuevo la zona norte juntamente con el Fraiva, y mucha de la gente nos ha visto caminar, visitado a algunas familias, y últimamente, hace como 8 días, recibí una amenaza de que estoy generando un nuevo conflicto, de que estoy creando otro problema en la región. Yo lo único que estoy buscando es la justicia, es la paz. No queremos otra repetición, no queremos otro conflicto, no queremos otro 95. y es lo que hemos estado exigiendo.